Los directivos de las entidades centrales de la Asociación General de Coreanos en Japón dieron declaraciones a la prensa los días 7 y 8 en apoyo a la enérgica lucha de distintos sectores de Surcorea contra la ubicación del SAD. El presidente de la Asociación de Coreanos en Japón por la Reunificación Pacífica, el titular de la Asociación de Sociólogos Coreanos y la vicepresidenta del Presidium Central de la Unión de Mujeres Democráticas Coreanas en Japón subrayaron que la lucha de surcoreanos contra la maniobra de Estados Unidos para colocar a la fuerza el SAD en Surcorea es la mil veces justa para la independencia y la seguridad de la nación. E insistieron en que Estados Unidos y las autoridades surcoreanas deberán cesar de inmediato la colocación del SAD, bien conscientes de la aspiración de todos los coreanos a la reunificación independiente y pacífica de la patria y la corriente de la época.